Palabras al poder. Voces disidentes. ¡Ey, ey, ey, muchachitos, muchachitas! Estamos aquí a través de nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Este es el programa Palabras al Poder, Voces Disidentes. Tenemos aquí a varios invitados, ahí está llena la cabina. ¡Bien! Y esperamos que Esteban, porque seguro nos está escuchando, que ya se venga muy rápido, que deje de hacerse el enfermo y que venga rápidamente. Pues no sé qué vamos a empezar. Hola, buenas noches, yo soy Betsy Numen, ahora sí vine y pues me gustaría que se fueran presentando. De mi lado derecho tengo a Mimi Kitamura. Hey, banda insurrecta, ¿cómo están? Vamos a escuchar esta noche un poco de poesía con dos grandes amigos. Tenemos de este lado a Juan Alberto. Buenas noches, Juan Alberto. Hola, buenas noches y un saludo a todos nuestros espectadores que están ahí escuchándonos a través del internet. Saludo a los dos, ¿verdad? Gracias. Y también tenemos aquí en cabina un compañero también muy querido, a Germán Hernández. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí. En vivo. Aquí presentándonos. Sí, sí, sí, presentándose por primera vez aquí en Palabras al Poder. Soy primerizo, así que trátenme bien. Claro que sí. Y bueno, también tenemos aquí, llegando desde los confines de la cocina, José Manuel Dib, que nos trae botanitas. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Un aplauso a José Manuel Dib. Porque recuerden que también es el último programa, es la última emisión de Palabras al Poder en esta cabina antigua. Nos vamos a cambiar a una cercanía por ahí. Ya estaremos en el próximo programa en la nueva localidad. En el nuevo Hoyo Funky, donde nos vamos a ir a cambiar. Pues es el último programa de este lugar. Pero para no estar tristes, nos vamos luego con la poesía. ¿Alguien está listo? ¿Quién quiere empezar? No, ya. Por favor. Adelante. ¿Quién? A ver. ¿Quién? Volado. Va, un volado. Volado, cámara. Volado. ¿Saca la moneda? Perdí. Ya perdí. Ya, te toca. Entendí. Es que no abre mi archivo. Venga, a ver, venga, Juan. Es que no abre mi archivo. Puedes, pues. Claro que sí. Claro. Venga, Poer. Juan Alberto, como quieras llamar. Poer, porque toda la vida te he conocido como Poer. Pues quiero empezar con un poema. Con un poema un tanto político, social, que hoy en día hace tanto falta. Y hace falta concientizar ahí a la banda, a que tome conciencia en estos asuntos políticos que nos invaden hoy en día. Y quiero compartirles un pequeño poema. Se llama Pliego Petitorio y dice más o menos así: convoco a mi pueblo mexicano a enorgullecerse de este gran país. A mis camaradas y muy amigo pueblo, te digo siempre, sé feliz. Camaradas de mil batallas, la lucha apenas comienza. Griten a viva voz, llenos de entereza. Siéntanse libres y gozosos, nosotros tenemos la razón. Para nuestra gente el corazón, y al mal gobierno, muerte por traición. Salgamos hola y a las calles, dejemos de ver televisión, que el gobierno ya no se burle de este pueblo muy chingón. Y el pueblo unido jamás será vencido. Mi México despierta, ya no estés dormido. Puño izquierda muy arriba, mi México muy ferviente. Y como le dijo el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Vamos de la mano muy unidos, pues siempre solos estaremos muy perdidos. Vamos siempre más allá, pues a nuestro pueblo ya nadie lo frenará. Gracias. Me gusta. Wow. No, y muy ad hoc, porque hace un rato estuvimos allá con como medio libre cubriendo esas marchas, donde aparecen esos policías que dicen que ahora los queremos golpear, que nosotros los mandamos a golpear, dice el periódico. Bueno, la madre esa que se llama La Razón, que quién sabe que sea, dice que nuestra voz radio está incitando a la violencia, que quién sabe qué. Pero bueno, fuimos a cubrir una marcha y pues sí, la protesta es por los presos políticos que agarraron injustamente el 2 de octubre y pues otra vez encapsularon con decenas y decenas de cientos de policías violando todo protocolo, violando su propio protocolo, sus propias reglas, no dejaron ir como cualquier ciudadano puede y debe al gobierno, al GDF ahí en el Zócalo, a dejar una petición, a que entrara una comisión para que se pudiera arreglar ese asunto, que quieren pues hacer de sus casos como si fueran los máximos, porque ponen el mote anarquista, ¿no? O sea, son anarquistas, son los máximos terroristas y hay que meterlos muchos años de prisión. Entonces se hizo una marcha de la Estela de Luz, pues se pretendía llegar al GDF y no se pudo por mano de las fuerzas de seguridad, y ahí están todos aquellos, pues no sé qué son, que están vestidos de civil, que son los que la gente denuncia en las redes sociales, que es pues una alternativa a los medios masivos monopólicos de comunicación, y pues nuestra voz radio se encarga de darle voz a esas voces, y pues por eso dicen tanta idiotez. Es mi pequeña acotación. Seguimos. No, sí, claro. Bueno, policía. Antes de seguir con eso, pues también vuelvo a repetir que algo que me parece muy triste es ver cómo está dividido nuestra pequeña, dividida nuestra pequeña ciudad, porque por un lado está la marcha encapsulada y desde el otro lado, pues la gente viviendo su vida feliz y cómoda, ¿no? Sin despertar, sin darse cuenta que es una falta de respeto incluso para todo México. Que no tengamos una libre expresión, que no podamos caminar por nuestras calles libremente. O sea, se llena todo lo que estaba, desde Madero estaba completamente encapsulado, lleno de puercos, ¿no? O sea, es una falta de respeto total y no despertamos, ¿no? Seguimos en la comodidad. Pero bueno, vamos a seguir ahora presentando un poema acá de Germán Hernández, a ver qué nos trae. Bueno, antes de que lo lea, me gustaría saludar a mis alumnos. Lo que pasa es que les dije que íbamos a estar por acá. Y les di el link a mis alumnos, ¿no? Cátedra de anarquismo. Cátedra de anarquismo, ahora sí. Bueno, yo les doy literatura universal, ¿no? Pero todos estamos por acá dándoles un poco de poesía. Y bueno, pues un saludito a mis alumnos que andan por ahí en internet escuchándonos. Y ya se van a hacer fans de este programa. Bueno, pues un poema un poco pues acorde con lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, lo voy a leer y ahorita platicamos. ¿Qué lejos estoy de la catástrofe? De la infinita desolación de todos los que se dicen hombres. Yo como, bebo, duermo tranquilamente, digo que estoy vivo y solo así lo creo. Afuera todo es agitación y pesadumbre, largos llantos se estrellan contra mi ventana y todo se pierde bajo la luz de la penumbra. Me digo que estoy vivo, pero ya no como, ni bebo, ni duermo. Alguien me dice que la consternación no basta para entender el mundo. Bravo. Bueno, gracias. Sí, de alguna forma a veces uno se pone a pensar en cómo pues participar, ¿no? Digamos, en estos movimientos, cómo hacerse, pues, digamos, de una voz, ¿no? A veces uno cree que la solución o parte de la solución es pues asistir a las convocatorias o algo así, ¿no? No quiero decir que esté mal, ¿no? Pero a veces uno puede ayudar de otra forma, ¿no? No siempre se puede estar ahí, ¿no? A veces yo cuando estaba dando clases me decía, bueno, ¿por qué no estoy allá con mis compañeros, no? ¿Por qué no estoy en la marcha? Pero desde otro punto de vista, pues también se hace algo, pues enseñándole algo a los chavos, ¿no? Claro. Es una forma también de cambiar el mundo, ¿no? Concientizar, sí. Claro, ¿no? Y aparte, incluso la poesía misma, ¿no? El generar discursos poéticos, pues también son una forma de expresar todo este caos que tenemos dentro, ¿no? Es algo muy padre. También tenemos que generar el discurso, digamos, un poco más intelectual para luchar contra todo ese tipo de cosas o de represiones del gobierno. Sí, una estructuración del pensamiento, exacto, ¿no? Porque a veces uno tiene el coraje, la ira, la impotencia, pero falta el discurso, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo producir un contradiscurso del que nos da el gobierno, ¿no? Exacto. Hasta dónde podemos responder, ¿no? Con nuestras propias palabras, ¿no? Así es, y para que también se den cuenta las personas, se dé cuenta el pueblo que cuando estás dentro de la lucha, cuando eres una persona consciente, pues también eres capaz de generar todo este discurso, claro. Que no solamente es ir a aventar piedras, porque obviamente eso solamente es para generar como que pánico. Entonces sí necesitamos como que mostrarle a la gente que hacemos algo más. Sí, sí, sí. Sí, es que la violencia es, yo les comentaba a unos amigos y a mis alumnos, que la violencia más poderosa que nos puede dar el gobierno es la violencia simbólica, ¿no? No la violencia física, ¿no? Nos violentan simbólicamente, ¿no? Por todos lados nos violentan y hay que responder a eso, ¿no? Y la mejor forma creo que pues es tener un buen discurso, ¿no? Una mentalidad más estructurada para poder responder a esa violencia, ¿no? Así es. Pues vámonos con otro poema, Poer. Venga, deleita. Claro que sí. Continuando con este asunto político, que sí es muy importante hoy en día que mucha gente salga de esa apatía, de esa indiferencia hacia estos asuntos políticos, sociales, de ese conformismo, ¿verdad? Todos tenemos cosas que hacer, algunos a lo mejor por asistir a la marcha nos llaman huevones o pónganse algo, pónganse a trabajar. Pero pues la verdad es que trabajamos, claro. Tenemos que trabajar día a día para ganar nuestro pan, para tener nuestro sustento, para nuestros amigos, hermanos, familia, para el que deseamos compartir todo este, este bienestar. Pero sí se me hace de una forma muy imperativa asistir a las marchas, a las protestas, manifestarnos en la ciudad contra un gobierno, contra un Estado que últimamente se ha agravado mucho su ofensiva. Y más con estas mentadas reformas estructurales que se vienen más o menos aprobando a lo largo de este año. Y pues voy a ahora citarles un pequeño poema igual bajo este contexto. Que dice, se titula El Mañana para México. Y dice así. De mil gobiernos y la resistencia popular. Que la fiesta no acabe porque mañana es victoria para la gente. Los verdugos de hoy, llamados gobierno, mañana serán presos, correctos, culpables de todos los atropellos a un pueblo mexicano sediento de justicia. Una guerra sin cuartel, un mundo insurrecto y un papel denigrante de un estado represor. Entonces que se encienda la llama, que el de arriba llore y al final de cuentas por todo el daño que ha hecho por fin pague. No pedimos mucho, mi gente trabajadora. Venimos a vencer, a que nuestra voz correctamente se escuche. Hemos dado pasos muy ciertos y librado batallas muy dolorosas. Pero estamos a nada de volver a empezar después de haber limpiado todo esto. Gracias. Ahora que el compañero... Bueno, perdón. Vámonos. Luego sí, con la bueno, poesía. Me recordó a esta idea de los de... La generación del 27, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Y sí, mucha razón. Tenías esos señores poetas. Señorones. Señorones poetas, ¿no? Pues Lorca y todos esos locos. Échale. ¿No? Ah, ya me toca a mí. Ah, me toca a mí. Ah, órale. Cámara. Bueno, pues hablando de esto de los mañanas y esto, ¿no? ¿Y qué es la mañana sino la alunación momentánea de la niebla? El ojo se abre, miosis, midriasis, intervalos de luz en que oscuros elementos dan forma a las ausencias. Un aplauso solito. Qué profundo. Qué profundo, ¿no? No, es que me agarraste en alela. La verdad. ¿Cómo, solo por eso, Ana? Échate otro, a ver. Cámara, ¿otro? Sí. Bueno, pues a ver. Bueno, pues yo tendré que ser sincero, no traigo tantos poemas así como de política o algo así. No, pero aquí de todo, de no, todo. Sí, la poesía, sí, la poesía, ay, la poesía cambia el mundo, sea sí, como sí, sea, ¿no? Esa pluralidad. De alguna forma. Muy buena. Ahí está. La poesía. Tal vez leo, ¿no? Bueno, mientras les voy a hacer acá mi spot, mi comercial. Ahorita que estamos hablando de lo que está sucediendo, de anarquistas, revoltosos, pues yo los quiero invitar a un ciclo de conferencias magistrales que se están dando sobre rutas del anarquismo mundial. Por ejemplo, se ha estado dando toda la semana en varios puntos, tanto en la ENA como... En la ENA, como, ¿en la ENA? Como en la Dirección de Estudios Históricos y en el área de difusión y diseño. Bueno, eso es otra cosa. Pero ahorita mañana va a haber pues un ciclo de conferencias y este es en la ENA, en el Auditor Javier Romero. Se va a hablar sobre el proyecto continental del anarquismo argentino, que son los resultados y usos de una propaganda transfronteriza que abarca los años de 1917 y 1930. Y también se va a hablar sobre el mapa geoideológico de voluntades utópicas. Estas dos conferencias las van a dar María Miguel Áñez y Lidia Morosiuk. En torno a algunos tópicos del anarquismo andaluz, Milenarismo y Sindicalismo. Esta la va a dar José Luis Gutiérrez Molina. La verdad es que yo asistí el día de ayer y está muy, muy, muy bien planteado. Quien está organizando todo esto es Miguel Orduña Carson. Perdón, profe. Miguel Orduña Carson, que es un historiador pues bastante bueno, y este de ahí de Facultad de Filosofía, y pues está haciendo este esfuerzo que es bianual, pero ha estado, por ejemplo, el lunes estuvo David Doylon y Steven Rich, entonces pues está bastante completo, si pueden, cáiganle. Mañana, les repito, es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Auditorio Javier Romero, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues ya, vámonos a la poesía. Ahora sí, ya. Ahora sí. Bueno. El mundo se sostiene en sus fragilidades, en su esterilidad se anuncian las mañanas, las calles semejantes a vacuas circulaciones, en su esterilidad gimen las sombras, las manos que no buscan, en su esterilidad el fuego es un martirio, inoportuno ardor de cosas olvidadas. Frágil mi mundo se sustenta en su esterilidad, en su esterilidad, en su esterilidad. Eso me agrada, Germán. Me agrada como esa especie de recordatorio de lo que es un edificator mundi. Ajá. Y la figura, por ejemplo, del fuego, que lo concebíamos como una especie de... De civilizador, de purificación, ¿no? Ajá. También, sí, ajá. También, sí. Pero finalmente le estás dando un toque demasiado existencialista. Sí, es un poco pesimista, ¿no? Ajá. Hay momentos en los que, por ejemplo, toda esta... estos momentos que vivimos un poco a veces pues nos pegan, ¿no? Uno dice, bueno, pues ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde yo como ser humano puedo aguantar todo esto, no? Claro. Un poco como Segismundo, ¿no? Con Calderón de la Barca, ¿no? Sí, ¿no? Así sí, de, sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Hasta dónde mi albedrío? ¿Hasta dónde mi alma, no? ¿Hasta dónde mi libertad? Y, tiene que ver incluso, ¿no?, con toda esta preocupación del hombre mortal, ¿no? Sabes que vas a morir, sabes que probablemente todo lo que tú hagas en algún momento quedará completamente en el olvido. Claro. Y igual como poetas es algo como muy esencial, creo que muchos tienen como que esa especie de energía o de ansias de quedar en la memoria. Y aparte eso, ¿no? Aparte la impermanencia, ¿no? Por ejemplo, como lo dice Buda, ¿no? La impermanencia del hombre, ¿no? La impermanencia de las cosas, ¿no? Uh-huh. Hasta donde pues todo dura, ¿no? Todo tiene una caducidad y hay que aprender a aceptarla, ¿no? Y sacarle partido, ¿no? Con la poesía creo que podemos mantener un poco pues la esperanza en el mundo, ¿no? No quiero decir que la poesía sea la única esperanza, ¿no? No, claro. Pero por algo se empieza, ¿no? Esta sensibilidad con la que podemos, digamos, enfrentarnos a las cosas, pues nos ayuda un buen. Claro, sí, todo el arte, bien, ¿no? Sí, es todo el arte. Te genera una catarsis, sí. Muy, muy pesada. Sí, y es otra de las, bueno, es otra de las violencias, ¿no? Que nos prohíben disfrutar del arte en este país. Así es. Exacto. Y pronto, pues, habrá una disminución al presupuesto, ¿no? De todas estas áreas culturales. Entonces, pues, aguas. Nosotros como poetas pues sí tenemos que empezar a generar nuevas propuestas para mover a la cultura, para mover todo el arte, para mover la poesía y que llegue a la gente, que está como más alejada de todo esto. Pero claro. Pues para comenzar a hacer eso, Poer, pues lánzate otro poema. No, sí, ya que hablas de esto, del corte de presupuesto, sí es importante señalar categóricamente lo que está haciendo el gobierno peñista respecto a la cultura y respecto a muchas otras cosas. Y pues este recorte de presupuesto que se tiene pensado para el otro año, en el presupuesto de egresos, en respecto a la cultura, sí es muy dañino, muy, muy retrógrada, se me hace muy absurdo esta parte de este señor. No sé si eso es una venganza por la burla y el bullying que se le hizo en la Feria del Libro, por no mencionar tres libros que marcaron su vida, pero sí es muy lamentable, es un retroceso. ¿Hay qué muy sentido? Grande. Le da preferencias a otras, cosas y, sí, Dios mío, sí. Me parece realmente increíble. Pues quiere, el león cree que todos son de su condición. Sí, exacto, si antes pensábamos que con Calderón estábamos peor, pues hoy no sé qué sigue de lo peor. No sé qué sigue, ¿no? No, la verdad sí me parece increíble. Pero bueno, ya abarcando otras esferas y mundos de la poesía que es tan rica y tan plural, pues voy a hablar, voy a recitar un poema... Ya un poco, pues no sé, tal vez algunos dirían existencialista, pero no, algo más o menos así. Se dice que se llama Más que respuestas, y más o menos dice así: mis dudas humanas se pierden en mis preguntas animales, ¿Qué es de mi existencia sin la brisa oscura de mi noche? Porque el cielo llora cada luna de otoño, que hasta las gotas se esconden en el rincón más vago del mundo. Mis respuestas animales que se pierden en mi condición humana, mis signos de interrogación borrando a los de exclamación, mis dudas humanas que se rompen en la lógica más ambigua de este mundo, mi fiel pacto con los muertos y con lo absurdo de la vida, mis dudas existenciales que se comen mi diario de vida. Sin más ni más la paciencia me corrompe, el cielo me desgarra y la piel se me quema. Sin más ni más valoro tanto mi vida como mi condición de muerte. Así de relativa es la vida sana, loca, con pocos intervalos de cordura y de sano juicio. Gracias. Me gustó muchísimo esa contraposición que haces desde un inicio entre lo que es la razón y toda esa cuestión como instintiva del ser humano, ¿no? Y igual pues podemos recordar la diferencia que hay entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, sí, que siempre está sobre la cuestión este espiritual, ¿no? Siempre está como que sojuzgando todas las cuestiones que no tengan que ver con un pensamiento material y progresista. Y la lógica, ¿no? Es decir, el pensamiento oriental a veces tiene una lógica que no alcanzamos, ¿no? Como, la cuadratura como occidentales, del círculo. Sí, claro, claro. Sí, se nos escapa completamente como occidentales. Y más exacto, que occidentales, capitalistas, ¿no? Exacto. Aparte, ¿no? Sí, ya, o sea, ya el discurso occidental ya quedó. Ya eso de occidental ya como que ya no es cuadra, capitalista, ¿no? Ya es neoliberalista. Neoliberalismo, ¿no? Pero ya es una masacre total, ¿no? Completamente. Ya pensar y ser una máquina, ¿eh? No, horrible. Pero bueno, pues venga. Óyame una mujer, y no estuviste. No estuviste en sus ojos profundos de lumbre y noche, en su cabello curvas de la tierra que encierra las más recónditas promesas del olvido. Tampoco en sus labios como fruta y como rito, o como lenta hambre de días acumulados, primeras palabras para acercar los cuerpos, ni en esa lengua que todo lo bañaba de misterio. La amé terriblemente, y nada de ti había en ella. Nada en sus senos maduros y salvajes, leves astros llenos de suavidad marítima, de un breve color nacido de la tierra. Nada en sus rotundas caderas, puertos de mis manos, pausa para llegar hasta su sexo, a la oscura verdad humedecida, latente como un gorrión que se abandona al arte del vacío. Sexo plenilunio, ola sin llanto, ni retorno, ni sueño, no estuviste en su grito, en su sudor de hembra bienvenida, de amor a tientas sin destino. Óyame a esa mujer, y no estuviste. No estuviste. Pero yo empecé de mala copa. Estamos platicando chido. No, está muy bueno. Pero un día se va a enterar de ese poema. Sí. Ya a ver qué va a hacer. Nombres, queremos nombres. Pues a mí me gustaría saber como un poquito de ustedes, a qué se dedican. Sí. La compu para no sé a qué se dedican, a qué hora salen por el pan, cómo empezaron con esto de las letras. Ah, pues. En no realidad sé si es un medio, un fin, la poesía para ustedes. Ay, pues yo creo que la poesía es una forma de vivir, de existir en el mundo, yo diría. Bueno, estudié literatura hispánica aquí con Mimi. Somos compañeros de facultad y de borracheras una que otra vez. Sí, de hecho me sorprende verte fumar porque... No, durante toda la carrera nada, ni un cigarro. Ni un cigarro, yo te invitaba un cigarro y no, yo no fumo, no, ¿cómo? Pero bueno, pues está padre. Sí, bueno, pues antes de entrar a letras yo estudié 3 años medicina y de alguna forma pues eso me ayudó a saber que esto era lo que yo quería, ¿no? Me la pasaba leyendo libros de otras cosas que no fueran medicina. Pues ya un día dije, no, pues esto no es para mí, prefiero... leer libros que matar a un cristiano un día. Y mejor así, ¿no? Nadie me va a meter a la cárcel por leer libros. Eso creía yo, ¿no? Eso creía yo en mi forma romántica de ver el mundo, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué tal por escribirlos? Sí, claro, ¿no? O hablar de ellos, ¿no? Es toda una onda muy fuerte en este país, en la cultura, ¿no? Como que no nos cuadra como país. Pero bueno, pues a mí... como te decía, ¿no? Es una forma de existir en el mundo la poesía, ¿no? No puedo yo concebir el mundo sin las letras. Siempre hay una forma de llamar las cosas. Y es lo bonito de la poesía, ¿no? Que nos demuestra que las cosas pueden llamarse como puedan, ¿no? O sea, siempre hay una nueva forma de llamar a las cosas, ¿no? La guerra puede llamarse guerra, ¿no? Pero puede llamarse de otras formas, ¿no? El amor puede llamarse el amor, pero puede tener otros nombres, ¿no? Y esa es la maravilla de la poesía y de la lengua, ¿no? Una insurrección. Claro, completamente. Sí, sí, sí. aquí el compañero, no sé. ¿Cómo te iniciaste en las letras, compañero? En las letras, bueno, pues... Enamorándose. Sí, de hecho. Sí, ¿no? La mayoría, ¿eh? Visitando las cantinas. De hecho, hay una frase, creo que de Platón es, ¿no? Que todo hombre al contacto con amor se vuelve poeta. O algo más o menos así, no recuerdo bien la frase. Uh-huh. Y pues creo que así empezó mi camino, mi andanza, mi gusto, mi vida en el mundo de las letras. No tengo una carrera como tal en las letras, estoy estudiando derecho actualmente, hago música, pinto y me gusta mucho la parte política y social, ¿no? Las letras, pues yo empecé escribiendo canciones, tenía mi guitarra y pues me empezaba a escribir canciones, tocaba un acorde, otro acorde, un riff, una serie de notas y empezaba ahí a formular, a escribir en mi cuaderno una serie de canciones. La mayoría eran de amor y desamor, de hecho, pero ya a través del tiempo y a lo largo de estos últimos años, pues me he aventurado a otros planos, a otras esferas de este mundo tan, tan global y tan satisfactorio que es lo de la poesía. Y la poesía para mí es una razón de vivir. Es una razón de existir, del por qué estamos aquí. Lo considero algo primordial y pues para mí es fundamental. Y últimamente pues sí he escrito muchos versos poéticos de romance, amor y desamor. Y obviamente tengo a mi musa que me ha inspirado en todo esto, ¿no? La mujer a la que quiero. Y que quiero. No sé si nos está escuchando, pero. No importa, no importa, no importa. Nunca te escuchan. Que te quede claro de una vez. Sí, ya. Ah, qué triste eso no es. Una vez decía un poeta que por eso escribía, porque nunca lo escuchaban. Puede ser también, algo así. No, pues sí, quiero mandar un saludo a ver si por ahí nos está escuchando a Michelle Montserrat. Que sí me ha inspirado a muchas cosas y entre otras a escribir y pues ha alimentado fervientemente mi inspiración para esta faceta, para esta forma de vida que es la poesía. Pues como este programa se está grabando aunque usted no lo crea, ¿por qué no te echas otro poema para que en algún momento ella lo pueda escuchar? ¿O si es foto? Ah, es un poema un tanto, pues sí, un tanto erótico. Después de mencionar a su musa, saca los poemas eróticos. Es mera coincidencia. Todos con las manos arriba, sí, por sí, favor. Sí. Es para oponerse a los malacopa de acá del compañero. Sí, ah, pero primero, si no tienen una molestia, pues quiero mandar un saludo a mis compañeros ahí en la música, a mis compañeros de la rondalla de las tres generaciones, no sé si nos están escuchando. Y a mis compañeros ahí de una banda de ska con los que toco por ahí, que se llama La Trifulca, ahí de la parte de Tláhuac. Bueno, pues a continuación un poema que se llama Las Pasiones. Y dice más o menos así. Me gusta el sexo de tu boca, el aroma de tus labios, el calor de tus abrazos. Me gusta que me odies y que sin más ni más me desgarres la ropa, que vengas aquí como salvajes nos comamos el uno al otro. Me gusta el sexo de tus ojos, el frío de tus vellos, el beso de tu cuerpo, una forma excitante el de tus senos que beso hasta extinguirnos en una fuente de placer inagotable. Me gusta que me odies y beses el oscuro color de mis pezones, que me beses lo íntimo de mis secretos hasta que escupas la última palabra. Me gusta el sucio pensamiento de tu mirada, porque hasta el último sexo nos compartimos, porque hasta el último beso nos damos, allí tendidos como vacas nos desgastamos. Me gusta tu sexo porque somos dos en uno, porque uno más uno es uno. Y el olor a nuestro sexo es como ninguno. Gracias. Venga, pues. Yeah. Y todos los compañeros bajaron las manos. Sí, ¿eh? Yo me hice chiquito. Está chido. Es que eso es la magia de la poesía, ¿no? Que te transmite a lugares, te remite sensaciones, olores. Es... La poesía se ve en pocas palabras, ¿no? Ahorita que estás leyendo el poema, yo veía las sensaciones. Es genial, es muy bueno, muy sí, bueno. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Venga, otro poema, venga, por favor. Vale, ya que estamos en ese tenor de lo sensualón. Ah, qué padre, ¿no? Sí, es lo que le dices, ¿no? La poesía nos tiene que transmitir. Si la poesía no transmite, pues algo estamos haciendo mal, yo creo, ¿no? De alguna forma. De hecho. La palabra siempre tiene que mover, conmover y hacer pensar, ¿no? Estuvimos tentándonos para entender los desconocimientos, las posibles lagunas de lo inevitable, de las necesidades fisiológicas de ser reconocidos en la porción de realidad que nos corresponde. Esta es tu espalda, esta es mi lengua. Hoy descubrí que tu sexo es un panal de abejas y supe decir sudor y sangre, y seguramente notaste que yo tenía otro nombre y me prendiste fuego y me diste a beber de la tirana devoción de tus senos. Y después de un Dios no nos salve, nos habitamos como solo nuestras lenguas nos han enseñado a hacerlo. ¡Ay! A mí me gusta esa brevedad que tienes al escribir, porque... ¿Esa qué? Bueno, eso ya... Ojalá. Ya cada quien, las aspiraciones personales quedan fuera, ¿no? Así. Pero esa brevedad de los poemas te deja esa sensación de que tú tienes algo que descubrir, ¿no? Es decir, yo como oyente al escucharte... Me queda esa sensación de que hay un mapa que tengo que descubrir, ¿no? Es, me das como la pauta, me muestras como el camino para llegar a otro lugar, ¿no? Es como un renombrar las cosas y después irlas descubriendo por ti mismo. Eso me gustó mucho, eso conciso de tu poesía, ese pequeño lapso de luz que te ilumina de repente pareciera que se nubla, que se vuelven... tinieblas, y que a ti te queda ese deber de descubrir, ¿no? De ir buscando esa lengua, ese sexo, en fin, muy bueno, muy bueno. Sí, de alguna forma la poesía y en general el arte es algo incompleto, ¿no? Nunca es total, ni es absoluto, y eso es lo padre, ¿no? Que en el momento en que uno lee o ve una obra de teatro, un cuadro, o va al cine, de alguna forma estamos invitados a terminar de construir esa obra de arte, ¿no? Así mis propias, claro, experiencias como ser humano me permiten completarlo, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Vivir junto con la obra de arte, hacerse uno con la obra de arte, ¿no? Un poco como lo que dice Octavio Paz en El Arco y la Lira, ¿no? Hacerse uno con el arte. Sí, ya, de cierta forma uno rompe como esta idea clásica de que uno es un espectador y está nada más ahí para recibir la obra como tal, ¿no? Sino ya uno se vuelve constructor, ¿no? También de... Sí. A completador, diríamos, ¿no? Sí, ¿no? Sino entregarse a la obra de arte, ¿no? Así hacerse es. Uno. Bueno, sin mencionar que también en esta era la brevedad es fundamental. Entonces, bueno, es una muy, muy buena forma de retener, sí, ¿no? La poesía. Y es también todo un reto, ¿no? Porque la palabra tiene que capturar el instante, ¿no? ¿Qué palabra escoges para que pues el instante sea vivo, ¿no? Y exacto, se mantenga fuerte y logre transmitir algo, ¿no? Así es, pues ahora vámonos a un corte, un pequeño corte para escuchar algunas canciones. No sé, Román, ¿qué es lo que nos vayas a poner esta noche? Bien, pues vamos a escuchar. Roll el ska. Vamos a escuchar esto que se llama Besándote, de Los Auténticos Decadentes, porque está muy cachondona. Y después vamos a escuchar La Zona del Terror, de La Secta Cor. Y regresamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Palabras al Poder. Palabras al Poder. Palabras al Poder. Voy a cometer, eres tu amor, yo ya lo sé. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, Palabras al poder, voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Y ya estamos de vuelta con la poesía escandalosa, ardillosa, amorosa, erótica. De Germán. Y de Poer. Ya estamos listos para escuchar más poesía, pero en lo que se preparan y deciden quién va a empezar, les vamos a recordar nuestras vías de contacto por internet, claro está. Estamos, evidentemente, por Facebook, estamos como Nuestra Voz Radio, Y recuerden que en específico, ahora sí que el mero mero, el de aquí, poesía, solo poesía y eventos artístico-culturales, deben escribir ahí palabras al poder. Voces disidentes. También estamos por Twitter, que es como arroba... Otra vez. Por Twitter. Arroba Nuestra Voz Radio. Por YouTube, N Voz Radio. Y esto se está grabando. Así que pronto, en algún futuro lejano, podrán... Ya mañana ahora sí. Porque si no, luego se pierden los archivos por alguna extraña razón. Sí. Podrán empezar a descargar y a escuchar en sus casitas en tiempo fuera al aire. Así es, y pues antes de seguir con la poesía, vamos a mandar un saludito al pequeño Lick Kenneth. ¿Cómo estás, hombre? Espero que estés disfrutando esta noche aquí con Germán y con Poer, después de esos burritos de ayer que estuvieron tan buenos. Pues a ver, venga, ¿quién va a seguir con la poesía? Dice que el compañero que yo. Pero venga, bueno. Germán, venga. Venga. Bueno, antes un saludo al Peter. Con nuestro compañero Peter, que nos está escuchando aquí en su computadora. ¿Qué es? ¿Qué? Porque nunca hace nada. Haz la tarea de latín, Peter. Puede ser la tarea, Peter. Deja de estar perdiendo. Pasan 20 materias, Peter, por amor de Dios. Ya ves, Peter. Ya cierra la página. Puede ser tarea. ¿Te imaginas cuando salga un podcast regañando a Peter con 20 materias que debe? Bueno, no lo estén pobre humillando. Peter. Bueno, ya el poema. Ya dejamos al Peter en paz. Manda un saludo desde Chihuahua el poeta Israel Galloso. Los poetas son el termómetro. Dice Israel, que es amigo nuestro, los poetas son el termómetro de la sociedad. Mucha fuerza, mis hermanos pero poetas del DF. Otra vez, pero Israel el micrófono. Israel Galloso nos manda a decir, los poetas son el termómetro de la sociedad. Mucha fuerza, mis hermanos poetas del DF. Abrazos sinceros para todos ellos. Y nos anuncia, poesía es para resistir por los presos políticos. Claro. Claro. Bueno, antes que nada quiero mandarle una felicitación a Israel porque apenas hubo bodorrio. Ya se matrimoniaron. Entonces, la verdad es que, pues, por obvias razones no pudimos estar allá, pero en alma, espíritu y poesía, siempre estamos contigo, Israel. Muchas felicidades a ti y a tu nueva novia, esposa. Ahí para luego, siempre. Para siempre. Ya luego Deep te contará historias sobre siempre. Mayonesa y mujeres posmodernas. Mujeres posmodernas y cristales. Pues venga. Venga. Que la necedad y el miedo siempre engendran nada. Que la rotunda sangre no siempre es memorial ni signo. Que detrás de los golpes no siempre hay Dios o negros heraldos escondidos. Y que la palabra siempre aniquila el mito de nosotros mismos. ¡Auch! Eso nos recuerda que todos somos un concepto, sí, ¿no? Claro. Finalmente, todo, jóvenes, todo lo que está a su alrededor es un concepto. Sí, claro, ¿no? Y que la palabra, al fin de cuentas, también es una forma pues de rebelión, ¿no? Y que tanto puedes revelarte lo que tienes enfrente, es decir, lo que te afecta o lo que te lastima, y eso mismo también se te puede regresar, ¿no? La misma palabra que tú pronuncias puede también ser tu última palabra, ¿no? Claro, ¿no? Y también para tus alumnos, si siguen escuchándonos, pues para que le entren con ganas a la literatura, para que sepan que el poder, el de la palabra es enorme, es gigante. Ustedes van a poder construir un pensamiento a partir del buen conocimiento de su lenguaje, ¿no? Sí. Pues un saludo a mis alumnos del 501, que ya me lo están diciendo aquí por el Facebook. Salúdeme, profe, dice. Bueno, pues órale un saludo a Fernando, a Frida, a esta Yesli que me está ahí escuchando, a Frida, a Sofía, a mis alumnitas, muy apreciadas, claro. No le saquen canas al compa, Germán. Sí, si no las repruebo. ¡Ah! Aprovechen lo que es muy bueno. Y está muy bueno. Venga, Me van a regañar. Un saludo a Rando. Como acotación. No, sí. Pues va, venga el poema, Poer, venga. Vale, a continuación un pequeño verso, un fragmento que dice más o menos así y que se titula simplemente La D. De nube viajera, de rostro sin mano, de sombra siniestra, de huello cortado. De noche yo salgo, de noche yo caso. De noche me mato, de noche yo trago. de vida funesta, de vida perpetua, de vida discreta, de vida ya muerta. De noche no salgo, de noche me acuesto, de noche no duermo y de noche yo muero. Gracias. Es que las compañías de defensa Coatlicue, las compañías de defensa Coatlicue, que son amigas nuestras, que son las chavas a todas, mandaron un poema. Entonces, pues que le dé lectura a Eli. Ah, perfecto. A ver, acá está. Ahorita. Ah, bueno, pues en lo que continuamos. Ahí está. Aquí está, dice: a vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad. Por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño, y escribo: Dios, justicia, mundo, y os pido caridad y os lo suplico. Un saludo para las compañeras. Muy bonito. Bravo, bravo. Poesía a distancia. Bueno, si están claro, por ahí, sí. Es la hermosura del internet, palabra. La tecnología. Y mándenos más poemas. Por bueno, ahí, por favor. Yo metiéndome aquí, en lo que estábamos hablando sobre Peña Nieto y los libros, que tomamos como a broma un poco, hay que tener en cuenta que eso despertó a mucha de la juventud en este país. El hecho de que Peña Nieto no supiera sobre los libros que han marcado su vida hizo que muchos volteáramos a verlo y que se hicieran varias marchas, manifestaciones, ¿no? Muchas acabaron mal, como sabemos, fue el primero de diciembre, cuando fue la toma en San Lázaro, y la manera de la que se vio por la parte de enfrente a por la parte de atrás, ¿no? Entonces, si me permiten, yo quiero leer un poema que escribió mi hermano ese día, que somos como muy unidos, pero es el poeta de la familia, ¿no? Pero regresando un poco a este tema como más político. Anoche fumamos y fue como neblina azul en el lago de sus hombros. No existíamos afuera. Sus sonrisas se encendieron como peces en las palabras de un cabello como caligramas de Apolinero. Hoy el gas lacrimógeno nos envenena, el humo verde y blanco de las lágrimas, el agua a presión ensucia las calles. No los pasos de cientos de jóvenes, la represión a golpes duele en otro lugar, pero no es el cuerpo. Estoy gritando porque no se lleven a ese compañero, por aquel señor que está de rodillas con lágrimas obligadas, porque han desmayado a esta muchacha. Pudo ser mi hermana o la que quiero. Lo que no quiero es el abismo estúpido que nos venden. Dije que México fue la flor que guardaban las manos de una, entre la estampida, los cercos y los escudos, la gasolina y el coraje. ¿Dónde está mi país? Mi vergüenza grita preguntando por él. ¿Dónde está mi país? Y la serpiente devora al águila entre dos barreras negras. ¿Dónde está mi país? Los poderosos se ponen máscaras afables y condescienden entre ellos, inclinando la cabeza. ¿Dónde está mi país? El sol de este día sabrá que somos otros. Nos juntó la alegría y hoy nos junta el dolor de las venas. Mi país está en mis amigos cómplices para burlar la muerte, en mi madre de amarillo otoño frente a sus máquinas de coser, y en las racias manos de mi padre, mi país de tardes de hace 5 años, avenidas y calles de hace 6 meses y 20 cuadras en la valentía de hace unas cuantas horas. Mi país está conmigo. Son los hombres del poder los que no tienen país y se lo quieren quitar a estos muchachos. Y a estas personas de buena voluntad, son los hombres del poder los que están solos. Me duele el cuerpo, los ojos y las entrañas, pero veo cómo no estoy solo y cómo van llegando los mentidos robadores, y voy a contar lo que pasa, a cantar una generación que se enamora como cualquiera, que camina o se queda firme, que canta, no claudica y que no acepta el suelo que le tienen prometido. Enrique Guadarrama Muñoz es el autor, es mi hermano, por ahí sí anda. Cómo la belleza puede ser terrible de repente, ¿no? Sí, claro. Como decías tú, las palabras, ¿no? Nos conducen. En este caso igual nos vuelven a dejar como encogidos, como enjutos, ¿no? Pero por la tristeza, por ese desgarramiento de lo que vemos, ¿no? Es como la poesía nombra cosas, ¿no? Eso es lo padre. Como nombra y renombra, ¿no? Y llama, no, así es. Sí, claro. Y eso es lo importante, ¿no? Que no se olvide, ¿no? Así es. Sí, porque la palabra señala, ¿no? Como decía Platón, ¿no? Sí, es eso. Exacto. Es eso, ¿no? Esta es la violencia que me das, ¿no? Y yo la señalo y la critico, ¿no? Y me defiendo, ¿no? Con la palabra. Venga, sí, estamos encarrerados, sí, pues sí, otro poemita, sí, ¿no? Suena, ah, pero antes en lo que te preparas, pues ajá, queremos invitarlos a la lectura de poesía, que es precisamente mañana, apoyando a los compañeros impresos del 2 de octubre. Entonces, pues mañana está la lectura de poesía ahí en rectoría, empieza a la 1:30. Entonces van a estar como que varios compañeros aquí con la poesía en su recta. Vayan. Que le caigan todos. Sí, vayan. Pero es bueno, importante. Sí, ahorita en un momento les volvemos a recordar. No, y recalcando eso, bueno, retomando más bien eso del 2 de octubre, o desde las marchas que han pasado últimamente, hemos de notar y subrayar que el término anarquista lo han mal usado los medios. O sea, no le dan el significado ni la importancia. Lo mal usan, no sé, en un alto grado de ignorancia, y que solo demuestran eso, y que son ignorantes. Televisa, TV Azteca, el periódico que considero de ultraderecha, que es La Razón, Milenio, El Universal, El Excelsior, La Prensa, que son de los hermanos Vázquez Raña y que tienen ahí un acuerdo con el Estado mexicano, pues la verdad sí deja mucho que pensar. Y la verdad, la gente se deja manipular o se deja malinformar fácilmente, porque la televisión y el periódico son los medios más que más llegan a las personas. Y pues sí, decir a la gente que se informe acerca de esta filosofía y esta forma de vida que es el anarquismo, ¿no? Y que a lo mejor muchos malhechores señalaba hace poco Elena Poniatowska, ¿no? Que ellos no, los vándalos que saquearon y así, no eran anarquistas como tal. Anarquistas, recordemos a Flores Magón, entre otros, pero sí ella decía categóricamente que ellos eran totalmente malhechores. También reafirmar y retomar los grupos de choque infiltrados, que a final de cuentas son grupos contratados por el PRI, por el Estado, para desestabilizar las marchas y, bueno, quemar de una manera asombrosa esos aspectos. Bueno, y pues ya en este tenor, otra vez en el ámbito social y político, quiero estar en un pequeño verso que se llama Carta Abierta y que dice más o menos así: camaradas que buscáis el goce del pueblo, camaradas que buscáis el progreso completo, camaradas que buscáis el sueño completo, camaradas que buscáis el deseo muy cierto, no claudicar será siempre el camino correcto, camaradas que la lucha nos sigue, camaradas que por el bien prosigue, camaradas que siga la vida resistencia, camaradas que viva la desobediencia, así, tal cual que el pueblo vive, camaradas que buscáis salir opresión, camaradas disparar el cañón, camaradas la batalla solución, para acabar con el gobierno opresor. Gracias. Ya, muy bueno. Haciendo un complemento a lo que decías, y como esta ignorancia, resulta que tenemos que adueñarnos de las palabras, tenemos que volver a renombrar las cosas, ¿no? No podemos permitir que nos quiten las palabras. Claro. Por ejemplo, ahorita pensaba, todo mundo condena a los anarquistas en el círculo rojo, ¿no? Y lo más irónico es que tenemos una estación de metro que se llama Flores Magón, ¿no? Tenemos una de las calles más importantes de la Ciudad de México, que se llama Avenida de los Insurgentes, ¿no? Que si ahorita tuvieran que renombrarlos, les llamarían anarquistas o vándalos o terroristas, ¿no? Entonces, Pagos. Creo que no tenemos que cejar en insistir en adueñarnos de las palabras, ¿no? En difundir qué es lo que está allá afuera, cómo está pasando, ¿no? Dar nuestro punto de vista. Exactamente. Es decir, mostrar la realidad de los oprimidos o de los jodidos o de los que andamos a pie, y no permitir que nos avasalle esa realidad de los medios, ¿no? Independientemente de cuál sea, ¿no? Así, me quedé pensando en esto que decías. Bueno, es Elena Poniatowska, ¿no? ¿Qué podemos esperar, pues, no? Pero pero sí hay que usar las palabras, hay que usar las palabras. No, de hecho sí hay, volviendo a esto que refieres, hay escuelas públicas secundarias que se llaman Ricardo Flores Magón. Claro, imagínate nada más, ¿no? ¿Cómo sería esta cosa? Y volviendo a, bueno, retomando también esto, hay una canción que muy ejemplar y muy simbólica que se llama 2 de octubre, es de una banda de ska, se llama La Parranda Magna, y que empieza con una frase muy, muy cierta, ¿no? Que dice que nuestras armas siempre serán la palabra y el pensamiento. Y creo que eso, aunque es muy corto, tiene mucha razón y hay mucha profundidad en eso. Bueno, pues ya lo decíamos la vez pasada, ¿no? Bertolt Brecht te pedía que tomaras una postura fuera en contra o a favor, pero que la tomaras, porque de una u otra forma iba a alentar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y también, si no se quieren quedar con cara de what al momento de hablar de anarquismo, les voy a volver a recordar el ciclo de conferencias magistrales. En la ENA. En la ENA. Y en la ENA. Y en la ENA. Mañana es en la ENA, en el Auditorio Javier Romero, y en realidad son historias de anarquistas. Entonces, por ejemplo, el lunes se habló de los círculos anarquistas en España, también se hablaron de los anarquistas franceses y los procesos de la Belle Époque, y también de lo que pasaba con la APRA en Perú. Entonces mañana se va a hablar sobre el mapa geopolítico de voluntades utópicas con Lidia Morosiwik, una cosa así. Y el proyecto continental del anarquismo argentino, que abarca 1917 y 1930. Entonces cáigale, es gratis. Ah, muy bien, sí. Vayan y ahí gratis. Mientras se pueda. Ahí sí, tejate claro. Afuera de las conferencias. Entonces, pues yo creo que ustedes aprovechaba. Sí, y vaya, ahora sí, vaya. Vamos a seguir con la poesía. Sí. Adelante, sí, sí, Germán. Sí, bueno, antes, es curioso que el poema del compañero se llama Carta Abierta, ¿no? Recuerda a Juan Gelman, su poema de Carta Abierta, que escribe cuando la dictadura le mata a su hijo, ¿no? Y hace un poema y es desgarrador esto de la dictadura en Argentina. Y es curioso, ¿no? Que también esto tenga que ver con los anarquistas argentinos, ¿no? Y bueno, pues un saludo a mi alumno Andrés, que ya me está diciendo que lo salude desde hace rato. Hola. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Es un buen alumno, es un buen muchacho, es muy chido, muy despierto. Pero bueno, pues ahí va el poema. Quisiera no pensar en las cosas que no digo, dejar que la fiebre o el relámpago acabaran con todo, con las voces de una rabia demasiado caduca, con los espasmos, con los espesos nombres que envenenan la sangre, los rincones donde alguna vez habitaron unos ojos, con los espasmos del cuerpo por tanto deseo mal entendido, con las ruinas donde aún puede leerse, nadie entre aquí si no sabe de geometría y olvido. Muy bueno. Pues venga, más poesía, pues. Venga, poder. Venga, compañero. Hablando de anarquismo y eso, una invitación también de la Facultad de Ciencias Políticas, que están haciendo jornadas de otoño negro, que es van a hacer proyecciones y son relacionadas al pensamiento libertario y el anarquismo, por lo cual se hará un debate en el cual algunas organizaciones presentarán algunos ejes de análisis y se podrán aclarar dudas de todos los participantes. Una respuesta más al gran desprestigio que el anarquismo tiene debido a la mala información de los medios de información. Esto será a partir del lunes 21, con la proyección La Lengua de las Mariposas, el martes 22 con el debate sobre qué es el anarquismo, organizado por la Coordinadora Estudiantil Anarquista, estudiantes de la ENAP, Distribuidora Informal Libertaria, Colectivo Anarquista de la ENA, Brigada Negra, Colectivo Autónomo Magonista y el Colectivo Conciencia y Libertad. Y el martes es a la 1, el lunes es a las 16 horas, digo a las 6, perdón, de la noche. Y el jueves 24 a las 4 también van a participar un grupo de hip hop, y va a haber una proyección de Vamos a Iluminar la Oscuridad. Pues ahí la invitación para que igual ya empecemos a ver qué es realmente el anarquismo, y pues ya que se tape toda esta ola de desinformación que están dando los medios, ¿no? Ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, por cerca del metro Según. Ahora sí, poesía. No, bueno, antes de continuar quiero agradecer públicamente aquí a todos por su hospitalidad, por su buena, por la chela, por los cacahuates, por los chicharrones, por los cigarros, por mi frutzi congelado. No. Ahora el frutzi. Por lo menos aquí no hay torta, famosaditas de esas. Por mis manzanas con chile piquín y demás cosas. No, en serio, quiero agradecer a todo el equipo de Nuestra Voz Radio por su hospitalidad, que sin duda es muy muy muy presentera y muy amable. Y dan ganas de volver, la verdad. De hecho, sí. No, de este programa que acaba hasta la 1, a las 4. Realmente es muy bueno. Bueno, pues ya, siguiendo con la poesía, les voy a compartir ahora uno que se llama Noches Irreversibles. Dice más o menos así: las sombras ya vienen, las puedo escuchar. Sonidos en mi casa me logran trastornar. Voces y silencios pueden lastimar. En efecto, son espectros del más allá. Que dicen, que gritan, eso nunca acabará. Malditos son aquellos que logran incomodar. Un susurro, un oído, ya terminará. Cierra la ventana o la muerte te llevará. Y por fin con tu vida acabarán. ¡Allá! Debajo de la luz se posicionan. Un miedo que debo yo expulsar. El tiempo me carcome, entonces no logro pasar. Síntomas de sueño que por la ventana debo echar. Entonces de mi ser los dejo yo callar. Les propicio huida sin más ni más a esas sombras sin piel que se van para por fin yo descansar. Gracias. La pesadumbre del mortal, pues. Sí, pues. Exactamente. ¿No? Pues sí, pues es que qué hacer, ¿no? También somos humanos, ¿no? Nos entristecemos, nos duele, lloramos, hay impotencia, pues hay coraje, ¿no? Todos como el joven Werther. Sí, ¿no? Sí, señor Werther, gracias, ¿no? Sí, gracias. Señor Goethe, gracias. El Goethe. El Goethe. Ese Goethe. Pues échale. Sí, venga, venga. Es el tiempo de la sal, del amargo placer que se abre y se cierra, que lacera torpemente las paredes y las hojas, el follaje profundo de todo lo que se cifra, la tortura sin gloria, el grito que no sirve sino para nombrar la angustia. Todos los seres significan, todos los seres, y sin embargo, es el tiempo de la sal que ya a nadie alimenta. Venga, venga. Sí, yo les quería preguntar, aparte de leer, de escribir, todos nos enfrentamos de repente a un libro, a un texto que nos marcó, ¿no? Que dijo, cuando lo leímos, nos trastocó. Yo les quería preguntar, ¿cuáles son esos libros o esos autores que los han marcado, que los han influenciado, ¿no? Aparte de la Biblia. Aparte de la Biblia. ¿Cuáles son tus tres libros, no? Peña Nieto, abstenerse. Estoy esperando la segunda temporada de la Biblia para verla. Es que ya es trilogía, ¿verdad? Ah, sí, no, sí, verdad. Es trilogía. Sí. Ah, sí. La silla del águila. Está bien. ¿Sí? Ah, ¿contesto? Venga, pues, ¿contesto? ¿Cuál? Venga, venga. ¿En serio? Ah, no, sí, sí, sí. No, a lo mejor quiere contestar. Bueno, pues uno de los libros que a mí más me ha marcado es este Rayuela de Julio Cortázar. Exacto. Cortázar. Esa prosa. Mexicanos, pues Juan Rulfo. Ya lo llamas. ¿Pero por qué? Claro, ¿no? Porque ¿qué Juan te Rulfo, marcó de Cortázar? De Rayuela y de Cortázar. Bueno, de Rayuela específicamente, el uso del lenguaje, ¿no? Hasta dónde el escritor puede jugar con él. Eso. Y qué hacer con él, ¿no? Es una forma muy bonita, ¿no? Todos los capítulos, en especial uno que me gusta, ¿no? El 68, ¿no? Donde habla el glíglico. Está bien padre porque juega con el lenguaje, ¿no? Y nos hace saber que no es nada más la palabra, ¿no? Sino lo que provoca esa palabra, ¿no? Ninguna de esas palabras que están ahí tiene un significado real, pero a partir de la emoción, a partir de la forma en que se lee, ¿no? Lo que evoca, digamos, es el poder que tiene la palabra, ¿no? De Juan Rulfo, pues me impacta la forma de retratar la sociedad, ¿no? Es cómo captura el habla rural, cómo nos dibuja estas zonas que para los capitalinos a veces son inhóspitas, ¿no? Así de, bueno, Chihuahua, ¿no? O Jalisco, ¿no? O estas ciudades del norte. Dices, bueno, es todo un mundo, pues, muy diferente, ¿no? Porque están más allá en la frontera y de alguna forma esa situación geográfica de la frontera marca una situación sociopolítica muy diferente a la del Distrito Federal, ¿no? Me acuerdo de una frase, diles que no me maten. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Ilumina, ¿no? Ajá, que es su cuento así claro. De wow, ¿no? Sí, es este mundo. ¿En qué país estamos, Agripina? ¿No? Sí, claro, ¿no? Y bueno, el último, Gilberto Owen, ¿no? Este poeta contemporáneo, su poema de el libro de Ruth es erótico, lo más erótico que yo he leído en mi vida. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero pues Gilberto Owen es así de wow, ¿no? Sí, para los que no han leído a Owen, enamóralos. Sí, bueno, pues les recomiendo pues este libro de Ruth y Sinbad el Varado, ¿no? Donde hace una bitácora de la forma en que uno encalla en las mujeres, en el sentido de un naufragio, ¿no? Una idea de naufragio cuando uno se enamora, ¿no? Es esta onda de Gilberto Owen. Es que siempre naufraja uno. ¿Y a ti, Puer? Pues a mí, recuerdo que el primer libro que me impactó, me llamó poderosamente la atención fue La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Uf. Pues por mucho, por el contexto, por el la estructura de libro, por lo que, no sé, son de esos libros que a la primera o entre la primera y la décima página te atrapan, te absorben y ahí te quedas hasta que lo terminas de leer. Y sin, hay también otros autores que también me llaman mucho la atención y que me gustan mucho, es Jean-Paul Sartre y Albert Camus, con su existencialismo que me parece muy elocuente, muy significativo, muy muy satisfactorio es leer a esos y notable en tu poesía. Exacto, sí, no, claro, sí, sí, sí. Y pues emotivo, sobre todo, el extranjero es tan emotivo, ¿no? Sí, tan emocional. Tan es emocional. Entrañable, ¿no? Enamora a los que no han leído a Camus, sí, sí, porque sí. Recomiéndale algo a los que no han leído a Camus. Diles cómo se van a sentir cuando lean a Camus. Pues, hace un tiempo leí ¿Han pensado en el suicidio? ¿Cómo te explico? ¿No? ¿Han leído a Kafka? A Franz Kafka también, ¿eh? Aparte es una trampa, ¿no? Cuando nos preguntan ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, ¿no? Ay, ¿cuál escojo, no? Sí, cuando nos preguntan. Es que resulta que de repente, por ejemplo, los que tenemos este mal vicio de leer, hay veces que cuando ves la tele o en fin lo que veas, te dicen lee un libro porque vas a ser mejor, ¿no? O lee un libro porque te vas a hacer inteligente, o lee un libro porque vas a ser buena gente, y yo no creo que nada de eso pase, ¿no? Si uno likes. Es culero, es culero, pues, ¿no? Ves ahí a unos jugadores de fútbol diciendo, oh sí, lee un libro, y no saben ni agarrarlo, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es invitar a la gente, es enamorarla, ¿no? Claro. Por ejemplo, ustedes con sus lecturas muy buenas, también sería interesante ver qué es lo que los impulsó, ¿no? A lo mejor hay banda ahí oyendo del otro lado que dice, ah, pues estos güeyes escriben chido, ¿no? Y a lo mejor un primer paso pues sería ir yendo, enamorarlos, ¿no? De nuestras fuentes, así ¿no? Así es, claro. Sí. ¿Y algún mexicano? Concuerdo mucho con el compañero, y definitivamente Juan Rulfo también, con su Pedro Páramo y su Llaron Llamas, sin duda es excitante, exitoso, es algo muy satisfactorio leerlo. Igual con el argentino Cortázar, lo que me gusta de él es su prosa, su forma de redactar, sus palabras, su estructura, es tan fascinante de estos dos autores latinoamericanos. Lástima. Sí, bueno. Un mexicano olvidado. Así es, es lo que va a decir, ¿no? Bueno, yo iba a citar a una poeta. Bueno, pero hay que aclarar que Cortázar tiene poemas también. Tiene poemas. Claro. Y sí, está. Bueno, sí, yo dije específicamente Rayuela. Bueno, porque también preguntaron un libro. Bueno, sí. No, pero lo chido es, lástima que esto no es televisión, para que hubieran visto cómo se les iluminaba la cara a los dos al citar a su libro, es que ¿no? Es yo casi quiero correr ir a coger el libro y ver, a ver si se me ilumina la cara y se me sale la sonrisa como a ellos. Sí, claro. De hecho, ahorita están 260 el de Rayuela. Por si quieren ir a comprarlo. Una poeta que es muy, muy interesante y que casi no se nombra, de hecho, no sé por qué. Se le nombra por otras razones que a mí me parecen un tanto tristes, que es Rosario Castellanos. Que se le nombra siempre como un antecedente feminista y esto así. O la que se murió torpemente, ¿no? Ah, sí. Sí, pues. Que prendió una lámpara y se quedó electrocutada. Estos poetas tan pendejos que no saben hacer nada, ¿no? Casi, casi. Casi, ¿no? Y digo, se le cita a veces erróneamente porque se centran más en este aspecto feminista de su obra. Pero hay que recordar que Rosario Castellanos había estudiado filosofía y que mucha de su poesía tiene una carga filosófica tremenda, ¿no? Dice en uno de sus poemas, el hombre es animal de soledades, ¿no? Y eso es un verso filosófico completamente, ¿no? Casi pegándole a Aristóteles, ¿no? Así de qué animal político ni qué nada, ¿no? Somos un animal de soledades, ¿no? Sí. Es muy, muy rebelde Rosa Castellanos y por eso es importante. Y que la lean. Sí, por ejemplo, Camus también tiene eso, ¿no? Sí. Él no se afirmaba como un filósofo, pero cuando tú lo lees, terminas preguntándote qué chingados hago aquí, ¿no? Es es algo ahí que te confronta, pues, ¿no? Pero, exacto. Pues, bueno, ya es mucho bla, bla, bla. Vamos a nombrar palabras otra vez, ¿no? Venga. Bueno, en lo que se van preparando para aquí. Para ver quién sigue, y ahora sí ya nos estén echando la bolita de un lado para acá, de un lado para allá. Vamos a recordarles que el día de mañana en Rectoría es... Ah, bueno, ahí va. Sí, aquí. Pues mañana los volvemos a invitar al la poesía que se va a dar ahí en Rectoría, donde está el plantón de los compañeros del CCH Naucalpan que fueron expulsados. La poesía es resistir también por la libertad de los presos políticos. Ahí nos van a acompañar aquí las poetas Betsy Numen, Mimi Kitamura, Sergio Isaac, Voz Cabrón, Mónica Ortega, Jesús de la Peña, Pat Lebu, Román Borrego, Carlos Esteban, que esperemos que ya esté bueno para mañana, Rando, Diego Ripper, Señorita Vagabunda, Juan Slam, Armando So, Tequio Sotres, Yunuen, Josuelfo, Elma Supial, Sandino Bucio, Etel, y el micrófono va a estar abierto para si quieren igual acompañarnos los poetas de aquí. Y bueno, voy a leer también los nombres de los compañeros que están presos ahorita, pero un pequeño poema que también mandan las compañeras de Defensa Coatlicue, que dice: después de haber escalado a pie montañas y altos picos, ¿cómo iba a suponer que en la llanura encontraría peligros mayores? En las montañas encontré al tigre y nada me pasó. En las llanuras me topé con los hombres y fui arrojado en prisión. Y bueno, los compañeros que están presos ahorita en el reclusorio norte es Ilia Haddad Infante, Víctor Efrén Espino, José Daniel Palacios, Iribar Ibanarriaga Ramírez, Adrián Gutiérrez, Salvador Reyes, Alejandro Bautista, Abraham Cortés, y en el reclusorio oriente se encuentra Mario González García, y pues pedimos la libertad de estos compañeros, y mañana pues ahí va a estar la poesía apoyando estas causas. Pues ahora sí vamos a continuar con un poema, no sé quién se lo quiere aventar, y después nos vamos a un corte. Vale, pues siguiendo en este tenor político, voy a compartirles ahora un pequeño verso que se llama Levanta la voz. Gritar a viva voz, que la sangre de mi pueblo no se derrame, libertad a los presos políticos y el pueblo se levante. Pensar mi México despierta, la conciencia siempre forjar, ya el pueblo va a despertar, ya vamos juntos a progresar. Gritar a viva voz, justicia y democracia para todos, y orgulloso siempre estar, pues todos vamos a luchar. Gracias. Venga. Salud. Nos vámonos a un corte, Román. Román. Bien, sí, nos vamos a un corte musical. Vamos a escuchar esto que se llama Carta a un preso de La Prolesca. Y después vamos a escuchar Guerra de Gotwana. Regresamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Eso. Palabras al Poder, Voces Disidentes. Esta canción me llamando una persona que ayer se suicidó. Todo viene escrito aquí, todo aquí nos narra la historia de lo que está sucediendo en de la pandilla. Palabras al poder, voces disidentes. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental. Envían a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón, sin siquiera saber cuál es la razón. Vamos a buscar comunión. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Millones invertidos en máquinas de matar, no encuentran la paz ni la encontrarán. Ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará. Que lo comprenderás cuando abras tu mente. Hay que sembrar la verdad. El mundo es tan viento de verdad. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. No. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. Comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, no, no, no, no, no, no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, no, no, no, no, no, no. Yo no quiero ir a la guerra. Palabras al poder, voces disidentes. Pues ya estamos de vuelta, banda insurrecta, con más poesía esta noche, con dos grandes poetas, con Poer, bueno, Juan Alberto. Gracias por lo de grande. Que también, aparte de escribir poesía, pues le entra la pintada aquí a la música, al ska, a la rondalla, ¿no? Y pues también con Germán Hernández. Gracias por la invitación, gracias. Que es maestro. Que es maestro y maestro. Que doy clases, ¿no? Yo quiero tomar la palabra un poco. Venga. Ya que estaban comentando hace rato sobre enamorar a los demás, sobre estas cuestiones, sobre poesía y las cuestiones que se deben leer, Yo les quiero recomendar una página de Facebook que igual tiene su pequeño blog, se llama Poesía para Llevar. Denle ahí un pequeño like, que es un proyecto que hacen los compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, algunos pocos. Pero entre las cosas que son temáticas de lo que desarrollan, pues ya saben que esta cuestión del cáncer de mama en octubre es algo que como que se fomenta un poco más con el Pink Project. Entonces en este mes están subiendo poemas más allá de boobies y eso, pues que tienen que ver como con la mujer, ¿no? Entonces ahí regálenle un like a los compas de CU, Poesía para Llevar, y de repente les va a salir en su muro un poema, no sé, aquí me parece como de Gorostiza, de Tomás Segovia, y pues qué mejor, ¿no? Que de repente estar de la nada y encontrarte eso en tu Facebook. Gorostiza. Ajá, o sea, en vez de encontrarte así memes o tonterías de estas, pues ahí regálenle un like a... Boobies con poesía. Boobies con poesía, regálenle un like a Poesía para Llevar. Poesía rosa, compañero. Yo prefiero senos al poder. Calostro para todos. ¿Qué es esto, calostro? ¡Salud! Estuvo muy bueno. Venga, vamos con poesía. Venga, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Venga, bueno, les leo un poemita. Ódiame, fáltame. No me respondas nunca, porque yo no espero las palabras. Me quedo, me soy con tus ausencias, con tu nombre a oscuras, con tu falta de voz, con tu lugar de nadie, con tu imagen que ya no sé si es tuya, con el latir furioso de la sangre que ya no te desdice, con mi temblor de ti y de tú, que desde lejos ya no miras, que desde a veces no me sabes, que tristemente piensas sin detenerte nunca en este que soy, que no te tiene siempre. Ampárame, cobíjame, tú que no sabes quién eres. Venga, ¿cómo va? Pues ese verso se llama Arriesgarse. Me arriesgaré a tu odio si esa es la forma de conseguir tu amor. Me arriesgaré al absurdo si es así como tu vida cobra sentido. Me arriesgaré a la muerte si es así como tu existencia tiene razón. Me arriesgaré a mis penas si es así como tú logras ser inocente. Me arriesgaré al olvido si es así como consigues recordarme. Me arriesgaré a faltar si es así como logras extrañarme. Me arriesgaré a fallar si es así como logro dar acierto. Me arriesgaré a volar si es así como logras tocar el piso. Me arriesgaré a perder si es así como te consigo ganar. Venga, venga. Otro poema. Ahí va, ¿no? Vamos, bueno, vamos. Órale. Ahí va. Pues sí. Sí, ¿verdad? Ahí va. Ahí va el poema. Si tú me das un poco de la muerte, el espacio absoluto para desnecesitarte, para desandar tu piel y tus nostalgias, para enterrar mis cosas y mi hambre, para naufragar interminablemente en otros nombres, para escuchar las olas, los negros cantos de las negras aves, para escribir postales desde mi absurdo y mi asqueroso llanto. Si tú me das tiempo para aprender a no pensarte, para hablar a solas sin sueño y sin reposo, para prenderle fuego a los latidos importantes y hacer de la sangre el simple ir y venir de un simple abandonado cuerpo. Si es así, si me das esto, entonces, amor, debes saber que no lo quiero. Yo, ese final, ese final acompañado de esos adjetivos, que es una manera de la que también muchos poetas se expresan por medio de los adjetivos, que parece que no se podrían llevar, pero como este asqueroso llanto que de repente le encuentras un sentido. Sí, ¿no? Para repente, juntarlo. Pues la poesía conjunta, ¿no? Así todo. Es. Lo que pasa es que también es... la buena poesía lleva implícito la metáfora con un significado, ¿no? Claro. No nada más es el juntar palabras sin sentido, ¿no? Sino que la metáfora tenga un sentido que nos transporte, ¿no? Exactamente. Claro, igual las palabras, ¿no? Por ejemplo, el cómo mencionas en este poema, Germán, las olas, ¿no? Ajá. Que te remite al mar, a toda esta cuestión, por ejemplo, que vemos en Góngora y en Sor Juana, ¿no? De ese inconsciente, sí, el mar como el inconsciente en el que está perdido el ser humano. Y también como lo primigenio, ¿no? Esta onda de los mitos donde el mar es el elemento primordial, ¿no? Exacto. El agua es la cosmogonía. Es sí, ¿no? E incluso ahorita que dices esto de lo primigenio, yo algo que me llama mucho la atención cuando leemos poesía, la mayoría de las veces la leemos como si estuviéramos orando, como si estuviéramos en este preciso momento. Sí, sí, sí. Orando algo, ¿no? A la inmensidad le puedes dedicar o tratar de escribir como a la mujer, o a ese ser amado, o a la inconsciencia, o a lo terrible, pero en el fondo es como, como un rezo a algo, ¿no? Es como cuando los antiguos, cuando los primeros estaban sin entender qué es lo que los rodeaba, ¿no? O tratando de darle sentido a algo. Una plegaria a la existencia, exacto, como claro, los mitos que claro, explican... Sí. Claro. Nuestras cosas. Por ejemplo, ahorita Germán y Poer estaban orando, pues, ¿no? Estaban rezando. Con rosario en mano. De alguna forma es invocar también, ¿no? La palabra es un medio de invocación, así ¿no? Es, así, claro. Llamar las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Así es, pues. Qué fuerte. Vamos a seguir invocando, entonces. Invoquemos, invoquemos. Y también tengan cuidado con lo que pidan. Pero yo les voy a pedir sus vías de contacto, cómo los podemos encontrar, porque pues ya llevan un buen rato escuchándonos y no sabemos cómo seguimos leyéndolos. Pues entonces, Germán de la facultad no sale, pueden ir a verlo cualquier día y ahí está siempre fumando. De hecho, yo soy, de hecho no soy tan, bueno, no, casi no publico ni nada, ni tengo una página, ¿no? Es así de, o tu Facebook personal, ahí como, así, si Hernández. Te quieren invitar. Ah. Ay, pero hay como 50,000, mejor dale tu correo, porque van a salir como 50,000 Luego se los dejo aquí, ¿no? Por tu foto de perfil. Sí, sí, sí, sí, por si, no sé, igual y te quieren invitar a un café. Ah, pues órale. Recuerden que la poesía siempre es necesaria, puede haber un momento de urgencia en que alguien necesite un poema, entonces claro. Pare de sufrir, lea poesía. poesía de Germán. Acá tú, Poer, eso de Poer pues es un apodo que empecé a tener desde que empezaba a pintar, pero pues ahora por medio de contacto está en Facebook, estoy como Juan Alberto, y mi foto de perfil para que me hallen es una foto en blanco y negro de mi rostro. Para que como, no haya pierde. Como en el radio se ven los rostros, ¿verdad? ahí hay fotos. No, cuando me vayan a buscar estoy en blanco y negro y está mi rostro ahí. Ya subes tu foto al Facebook. Ándale. Y también pues tengo una cuenta de Twitter que es Juan Alberto Do, que por cierto mando saludos a todos mis compañeros y amigos del Do. Pero así pueden conectarme. Juan Alberto, así nada más, así junto. En Facebook y por Twitter, Juan Alberto Do. ¿Lo anuncias, así. Betsy? ¿Por dónde? Sí, queremos oír. ¿Por Twitter? Por Twitter. Por Twitter. Ok, ya. Vale. Adelante. Bueno, a ver, a continuación otro verso. Vamos, pues. En el sentido más estricto de tu mirada, hallé el placer más discreto del sentido mismo de mi vida. Como nube que viaja y se posiciona debajo de un sol ardiente, que irradia focos de rayos y centellas al calor de unas botellas de fino viento y copas de vino. Así nos tomamos, así desgustamos el placer de mirarnos. ¡Qué dionisiaco! Wow. Sí, qué dionisiaco. No, y aparte inicia con las miradas, ¿no? Esta cuestión del neoplatonismo, enamorarse a partir de la mirada. A partir de los ojos, ¿no? ¿Cómo lo plantean los antiguos? Es genial, ¿no? Cómo a partir de los ojos todo... Exacto. Y aparte es bien hermoso que siga estando presente en los poemas, ¿no? Que seguimos escribiendo, lo dionisiaco, las miradas, es maravilloso. Pero sí, venga, sí, Germán, venga. Bueno, voy a leer uno que es medio extraño. Es de los poemas, bueno, de lo que escribo es de las cosas más extrañas, entre comillas. Ahí va. Este dolor que tú me das es demasiado dulce. Es la vívida sensación que se presenta. Es andar a las prisas en el fondo de la ausencia, de la alegoría, de la decencia. Acúsame, ódiame, oblígame. La lenta llama de los nombres nos recorre, la lenta atrocidad de las nostalgias. Y es en vano la noche, en vano la recuperación o el abandono, en vano el llanto, el mundo, que ya no es espiral ni angustia, que no es ni fragmentación de luz ni de espera. Todo es frágil, amor mío, y no todos los pájaros saben tener ojos, y así beben, y así hacen el amor, desorbitados y sangrantes. Por momentos así te quiero, en papelitos donde solo puedo escribir una palabra, no. Oh. Está medio extraño toda esta onda sintáctica. Todos los adoloridos. Y yo que lo estoy viendo... Estoy de ardido. Yo que lo veo aquí escrito, también les he de decir que esta cuestión de los espacios y cómo está redactado, también las figuras visuales tienen mucho que ver. Ah, sí, ¿eh? Muy vanguardista esta onda, ¿no? Ajá. Ese deberías pasar. Dilo completo, sí, Germán. Léalo. ¿Dónde? Luego lo subo. Sí, Sí, rólalo para que lo pongamos ahí en sí, la página se los paso, de claro. Palabras al Poder. Sí, no, para que muchas gracias. Tu oportunidad. Venga, por leyendo poesía por un sueño. Alguien debería ir a un slam. Sí, sí. Porque nunca han ido en un slam, ¿verdad? Nunca han estado sí, en un sí. Slam. Yo sí. Sí. Sí. ¿Y han ganado? ¿No ves que es poesía por un sueño? Venga, otro poema. Compañero. Muy bueno, allá. Digamos, vamos a regresar a eso que hoy en día casi odian mucho tanto, que es la, o lo llaman así, cursilería, ¿no? Pero pues a mí se me hace algo esencial también. No hay que despreciar esa parte cursi que todos llevamos dentro. A donde quieras que vayas yo iré, porque la nostalgia de mi corazón te sigue a todas partes, y contigo estará al final de los tiempos, incluso más allá de la vida, más allá de la muerte, más allá de los días, más allá de los tiempos y más allá de los sueños. Venga, venga. Y eso que es cursi, ¿eh? Bueno, eso dice él que es cursi. Sí, ¿no? Sí, sí. Y no, no demerites tu trabajo. No. Como cursi, como... Gracias por la estrategia de gracias por levantarme. Venga, pues otro. Venga, sí. Venga. Sí. ¿Por qué me dueles como agua verde, inevitable y roja? ¿Por qué persigo el árbol ardiente de la muerte? ¿Por qué este niño melancólico que soy quiere llorar, llorar, llorarte? ¿Por qué tus mariposas son dulce música de sangre? ¿Por qué te pareces a mi hambre tan monumental y sorda? ¿Por qué ese amanecer tan tuyo se parece al alcohol y a la tristeza? ¿Por qué tus nombres son el oscuro mar donde mi lacerada lengua se lamenta? ¿Por qué este amor es un canario ciego en dolorosa espera? Uf. Si convocas sí, sigo de mala copa. Sigamos. Mira, si convocas a suicidios masivos hoy y muchos de los escuchas de los compañeros ya aparecen con tiros o eso, caiga en tu conciencia, Germán. Les van a llegar cartas de suicidio acá. A la cabina, a mis alumnos. ¿Qué pedo, profe? Me van a decir. ¿Quién lo dejó? Y así dijo. Ya así enseña. ¡Órale! ¿Y así son sus clases, profe? Después te van a decir, y viene con el corazón roto a enseñar. Bueno, agradezcan, jóvenes. Agradezcan que va con el corazón roto a darles clases. Vengo dolorido y doy clase. Y todavía lo regaña. Venga, pues, otra poesía. Sigámosle. Vamos, seguimos con los amorosos. Y dice más o menos así: por cada tacto de tus manos, una nota se desborda. Por cada mirada de tus ojos, un susurro se desploma. Por cada risa de tu boca, el tiempo se detiene. Y por cada brillo de tu aroma, mi sentimiento aún más crece. Venga, venga. Bueno, ya que estamos en la onda amorosa, para no estar de mala copa. Bueno, este es más que poesía, digamos, en verso. Es una poesía, pues, en prosa, ¿no? Una poesía... en prosita, a ver qué les parece. Sucédeme en la sangre, en tu vientre de vírgenes amores, en la noche que te antecede, en la verdad de este que te soy sin que me sepas, en el ansia de unirte conmigo, en el ardón de saberte primera, de saberte mujer primera desde siempre, en este pensarte que te ofrendo cuando me faltas, aunque no me faltes, en hambre, sueño, riqueza, pobreza, en íntima desnudez, en días breves como el canto de las aves que te llaman en su salvaje inocencia, en esta palabra, en este cuerpo mío que ha esperado el mar de sus memorias, la sal como faro que alimenta las costas de mi boca, en este no saberte, en peligrosa revelación de lo que te prometo, en este, en aquel amanecer de árboles, fuego, en esta ciudad, en las librerías donde habitan todas las palabras dichas en el mundo, cuando la gente muere, cuando nacen los hijos, cuando se abre el abismo, cuando el cielo es bramido, cuando se tocan las manos, cuando todo es poco más que una catástrofe, en esta completud de brazos que te abrazan como si un dolor tan vivo los orillara a la vida, en esa calle donde hay miseria y rebeldía y olor a plantas, a sopa, a despedidas, en la lentitud de descubrirte como una fruta recién nacida, recién venida al mundo, en aquel abrir y cerrar la luz, las formas más humanas del placer, en el terror, en la fragilidad, en aquella risa que te nace, en la lumbre, en la oscura leche que te da patria y nombre, en el alfa, en la omega, en tu humedad de hembra, en tus posibles ojos, sí, sucédeme. Ya estamos encarrerados, ¿verdad? Completan, pero antes, pues vamos a leer sus semblanzas tan bonitas que nos mandaron. Pues primero vamos con la de Juan Alberto. Dice así, y después te echas un poema, ¿no? Bueno. Dice: amante de la escritura y la poesía, en tiempos de cólera, apasionado de las letras extraídas de una mente insana que escupe fervientemente al mundo moderno, de oscura semblanza y paciente y alocada pluma. ¡Ay, no más! Desborda poesía, claro. Soy muy modesto. Bueno, quisiera mandar un saludo a mis compañeros de trabajo de allá de Tláhuac, que me están escuchando, al señor Daniel y a este Roberto Galicia y a su esposa Patti. Muchas gracias por escucharos, compañeros. A continuación voy a leer un pequeño relato de una vida que soñé. No sé si es un sueño o una pesadilla. A ver si no se aburre. Dos pasos a la vida. A decir verdad, no recuerdo lo que pasó ayer. Mi mente es brincos dio. Y qué fulminante rayo me cayó. En 5 segundos me di tirado en medio de la nada. Con singular frío y mucho calor a la vez, mi tiempo se acabó. No recuerdo a ciencia cierta el orden de mis pasos. Solo sé que sin más, mi cuerpo desvanecido se quedó. Desperté, tendido en la cama de mi habitación. Con singular enojo mi madre me miró, pues ayer por la noche mi suerte se acabó. Alal por demás estuvo, pues el dolor ya se cometió, y de mi vida nada ya quedó. Mi madre miró, solo en mi cama destendida ya quedó, y yo, un hombre que la muerte ya se llevó. Ahora regreso solo a mi habitación. Puedo solo ver, mas no hacer escucharme. Una sombra ya solo soy, y todos ya por mí lloran hoy. Ruego me perdonen, mi falta de esta vida ya se dio. No lloren más, ahora en un lugar mejor estoy. No sé si estoy bien, solo siento paz, tranquilidad, y por siempre, y ya por fin, yo descansar. Uf, venga. Eso es peligroso, bravo. Hasta le dan ganas a uno de morirse. Luego, ¿por qué se suicida la gente? Sí. En el metro, pues o de invitarte a otra chela. Espérame, déjame, escojo mi poema. Ah, bueno, no, pero voy a leer tu semblanza. Ah, vamos a leer la semblanza de Germán, que ha transformado el amor en una cosmogonía muy compleja. Veamos, dice así. Suena muy, muchas responsabilidades. Tiene a su musa aquí al lado, aparte. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está esa maldita? Ya te vimos. ¡Ah, ya me cachó! Dice: diré que esta es la primera vez que tengo nombre, aunque no sea cierto. Diré que la voz, esta que me surge, es mía y solo mía, como solo la luz es ella misma. Pero sabrán que miento. Diré que la palabra es esa fruta que se abre como violentas vírgenes amanecidas, como un olor a sangre que alivia la memoria, que habita la memoria, como aves azules que se habitan, como manos que se exilen, como hojas que se nacen. Diré que sí, que esto es así. El mundo y la guerra, las primeras ausencias, el hambre renacida, sombra tras sombra de largas negaciones, cuerpos que se siguen, venas que se tocan, incendios que se abren. Sí, quiero decirlo así, pero saben que todo esto solo lo dice la poesía. Oye, ¿qué original? Se lo escribí porque me dijo, ya tienes que escribirlo rápido. Ya quisiera, lo vi sufriendo día y día. Ya quisiera yo así hacer mis semblanzas. Un anuncio que nos manda Mónica González Velázquez, que es amiga nuestra, gran poeta. Dice Mónica González Velázquez: mañana he sido invitada a participar en la presentación de esta gran compilación poética 13, Feria del Libro, Foro Independiente Álvaro Mutis, a las 6 de la tarde, 18 horas, los esperamos. Entonces, para Mónica, ojalá que tenga mucha suerte, no la necesita, pero siempre ayuda, sus amigos, y si podemos, ahí la vamos a acompañar con mucho gusto. Muy bien. Venga. Yeah. Venga. ¿Ya? Ah, me toca. Pues ¿no? Venga otro poema. Ah, sí, perdón. No, pues perdón. Fue tu semblanza, ah, eso no fue un poema, fue una semblanza. Venga, el poema. Bueno, ¿y cómo te llamabas? Germán. Me llamo Germán. No tengo seudónimo, ¿no? Bueno, pues un poema. Ahí va. Te abrirás paso, lenta pero decisivamente, en los recuerdos. Abandonarás mi sangre, esta que tantas veces hiciste latir con fulgor y con ansia, con pasión y con tardes, con dulce profundo conocimiento de mis días. Entrarás despacio en las demás cosas, las que hacen de este mundo un lugar menos vacío. Girarás hermosamente hacia la muerte, la mía y la tuya, las de esos que fuimos mientras nos conocimos, y todo lo sabemos, será nítido y cierto. Prometo pensar en ti mientras el ruido y la costumbre permitan el silencio. La costumbre, qué cruel, la costumbre, qué cruel. La rutina y la costumbre. La costumbre. Venga, ¿qué sigue? De repente leer, pareciera que leer es aburrido y escribir pues es difícil, ¿no? Claro. Yo que ahora que están aquí, me gustaría que nos narraran así de forma pues rápida o breve o extendida, como quieran. ¿Cómo le hacen para escribir? Pues démosles un tip a los compas que están por ahí que quieren escribir. ¿No? ¿Tienen alguna rutina? ¿Hacen algún ejercicio? ¿Practican yoga? Bebemos. Por ahí a mí me dijeron que la fornicación es un buen ejercicio. El fornicio de Mario Benedetti. Pasémosles algunos tips a los compañeros que nos están oyendo del otro lado. Bueno, pues para escribir, pues no sé, yo diría que vivir. Vivir es escribir de alguna forma, ¿no? Ahora, es curioso que a veces hay poemas que salen a la primera. Es decir, en un momento dado uno está pues inspirado, ¿no? Este genio de la poesía, este daimón de la poesía, pues, de repente nos llega y en un momento, en una sentada, pues uno escribe un poema, ¿no? Y hay veces en que un poema tarda días, ¿no? Tarda horas, tarda semanas, tarda meses. Y es un proceso muy bonito porque, pues de alguna forma es pues dar a luz algo, ¿no? Es una forma de parir y como todo parimiento, bueno, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Al final el resultado te satisface, de alguna forma refleja lo que sentías en un momento dado, pero siempre son esas dos tendencias, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista siempre son esas dos tendencias, ¿no? El momento, el relámpago de la poesía que te llega de repente y es sentarse y órale, ¿no? Y es esto y ya no hay más, ¿no? Es este momento. Y hay otros en los que empieza con una frase, con una palabra, con un sentimiento, con una sensación, y de ahí se va, digamos, desarrollando, ¿no? Permeando poquito a poco. Y es bonita esa sensación, tanto la digamos, podríamos decirlo así, ¿no? Como lo diría Cortázar, es un orgasmo instantáneo, esto de la poesía, es este golpe sensual de la palabra, pero también el otro es aprender a hacer el amor con la palabra, ¿no? Lleva su momento, lleva su tiempo, lleva su ritmo, ¿no? Y en ese hacer el amor con las palabras, pues lleva todo un trabajo y toda una sensación que, pues bueno, se ve reflejada de alguna forma en los poemas, ¿no? Ya sea poemas de amor o poemas sobre cosas sociales, ¿no? De cualquier forma es hacer el amor con la palabra. Exactamente. ¿Tu poder? Culpo directamente a la inspiración. A la inspiración que surge en un momento indeterminado. De hecho, puedes estar haciendo lo que sea, no sé, trabajando. Y también en el baño puedes estar ahí y te llega la inspiración. Puedes estar comiendo cualquier cosa, te llega una palabra, una frase, y de repente quieres tener una pluma o guardar esa palabra para iniciar un verso o un poema o lo que sea y escribirlo para que ahí se quede e inicies unos versos, una poesía que al final de cuentas te va a dejar satisfactorio. Esta parte y este placer que se siente al escribir y al transmitir como ahorita lo estamos haciendo es realmente satisfactorio, es un éxito total, como dije hace rato, una razón de vida, una razón de vivir. Pues yo aconsejaría a los demás compañeros que están escuchando, a los camaradas que quieren intentar escribir o que a lo mejor luego no intentan escribir un poema a su novia o por otras cuestiones, a que se dejen llevar, déjense de fluir. La mente pues es incierta y en cualquier momento nos puede agarrar. Y por cualquier palabra que pequeña que sea, podemos escribir o pueden escribir lo que sea. Inténtenlo. A lo mejor muchos tienen miedo o dicen, no, pues ¿para qué escribo si no sé? O nunca he estudiado algo de letras o voy a fracasar o yo no nací para esto. Solo les digo que lo intenten. Que lo intenten, que se dejen llevar y van a ver el resultado al final de cuentas después de un día, de un tiempo terminado. Y pues, bueno, estos poemas que ahorita les estamos transmitiendo llevan días, llevan incluso segundos, minutos, horas. Es incierto cómo puede llegar a culminar un verso que estamos escribiendo. Y pues sí, así de simple, de difícil, de fácil o difícil puede ser esto. Y pues es lo que yo diría. Sí. Bueno, sí. Está bien. Ya nos estamos yendo, pero a ver, échale. Pues venga, está bueno. Ya Puma, para, ¿no? Para irnos despediendo. ¿Este es para cerrar? Sí, ya. Venga, entonces déjalo, busco porque... a las 12 se acaba el metro. Sí, porque si no... Tenemos que correr. Compañero, pues mientras buscan los poemas, quiero decir que les mandan saludos Kenneth Galvez, a Gema, a Germán, perdón, a Sara. El nombre artístico, Gema. Ya saben, búsquenme. Gema.com. También Nata los manda saludos y dice que está muy chido el programa. Y pues aquí hay más saludos. Saludos a todos. Gracias, sí, saludos, por escuchar. Gracias por los saludos. Yeah. Venga, bueno, pues, con este me despido. Bueno, antes de que lo lea, de lo que he escrito es lo que más me gusta. Es muy cortito, como el compañero hacía la observación, ¿no? De estos poemas cortos que son los que salen de repente. Sí, ¿no? La twitteratura. Venga, pues este es el poema. Con este me despido. Y pues muchas gracias. Hay días en que te pronuncio como una lenta letanía que nace en las inútiles paredes de esta catedral que es mi sangre. Revuelta y absoluta, eres solo una palabra que aprendí dulcemente, como si desde mi niñez se insistiera en el misterio de tu nombre, como si desde siempre tu existencia hubiese sido destinada a deslumbrarme. Venga. Eso. Antes de que se acabe, de que siga el compañero, ya que todos mandaron saludos, yo le mando un saludo por ahí a mi hermano, que fue el que leí el poema hace rato, que espero algún día se pueda dar una vuelta por aquí con la banda. Claro que sí. Que es muy buena, que se venga a leer su poesía con ustedes, y aquí que de verdad la bandísima es buena onda. Enrique, la buena vibra, tus poemas... Tú sabes que aquí está tu hermana para ayudarte a llevarlos a cualquier lado. Claro que sí. Porque el poeta de la familia es él. Yo no sé. Es el orgullo de su nepotismo. Ya oíste. No fui yo. Venga, la última y nos vamos. Venga. Bueno, siguiendo con los saludos, quiero saludar a mi familia, a mis hermanos, Toño y Sergio, a Michelle, la fuente de mi inspiración, y a todos mis camaradas que nos estén escuchando por ahí. Digo, no sé si nos estén escuchando, pero ojalá que sí. A los dos. Y decirle que estamos ahí en la delegación Tláhuac haciendo eventos. Comenzamos hace 2 semanas junto con Mimi a hacer eventos juveniles, sociales, políticos y culturales. Se llamó Regenerarte 1.0 y ahorita vamos con el Regenerarte 2.0 y ojalá que se dé allá en Mixquic en pleno Día de Muertos. Sí, y recomendarles mucho el pueblo de Mixquic, que sin duda en Día de Muertos es un agasajo, es un gozo, es impresionante ver toda esa cultura por allá. Y ojalá que nos visiten. Digo, que nos den espacio para la poesía. Pues. Sí, ahí estaremos presentes. Y bueno, ya terminando, quiero terminar con un verso político, que hoy en día esta parte de la política es muy necesaria, es fundamental, con todo este embate del Estado que nos están dando con todo y que mucha gente se distrae con el fútbol y otras cosas banales. A continuación, este verso. A la lucha popular, estudiantes y maestros, campesinos y muy obreros, padres de familia y otros más un tanto chicos. La lucha popular nos necesita, pues el mal gobierno hoy nos asfixia. No somos agachones ni huevones. A los de la primera ya decimos, pinches lavizcones. Que el gobierno no se burle más. Vamos todos a la lucha popular. El pueblo mexicano hoy ganará. Y al diablo al gobierno ya mandará. Levanta la voz hasta tu garganta estallar. Levanta la voz, el tiempo nos llegará. Levanta la voz, la revolución comenzará. Levanta la voz, que el destino nos comerá. Levanta la voz, para todo hay solución. Levanta la voz, gritemos a la razón. Levanta la voz, pensamos al opresor. Y por favor, levanta la voz, a vivo muy corazón. Gracias. ¡Salud! Qué bonito cerrar el programa con esta fuerza. Si hay que seguir en la lucha, entonces, camaradas. Pues nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y recuerden, cada miércoles aquí nos tendrán. Gracias, y recuerden un like a Poesía para Llevar, ahí la banda de CU. Recuerden, en su muro aparece Poesía de Repente. Eso nunca sobra. Las letras nunca sobran. No tenemos miedo. Luchamos por la felicidad. ¡Viva la poesía! ¡Viva! Venga, nos vemos mañana. ¡Salud! ¡Adiós, adiós, adiós! La inflación, malversación.